¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva jornada, a este nuevo cambio de agujas. Hoy tenemos con nosotros a una nueva pasajera, una nueva tripulante de este tren, que también es su tren. Hola, Jennifer. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos un poco de dónde eres, cuántos años tienes. Soy de Tallahassee, Florida. Tengo 24 años. ¿Dónde vives ahora? Pues ahora estoy viviendo en Roma. Estoy trabajando con estudiantes de los Estados Unidos que vienen a Roma para estudiar por 3 meses. Ajá. Cuéntanos un poco de tu familia. ¿Te criaste en una familia católica o quizás era una familia no tan participante en...? No, somos practicantes por toda mi vida. Fuimos a la misa los domingos, pero aparte de esto, no mucho. Pero recuerdo rezando el rosario con mi padre algunas veces, pero no era lo más importante en nuestra vida. Ajá. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano que tiene 23 años. 23 añitos, bien. ¿Él vive de algún modo esta fe o quizás eres tú la única de la familia que está tirando de esta fe, que está siendo ese momento evangelizador ahora mismo? Bueno, mi hermano no es muy practicante, pero mis padres sí han tenido una conversión en estos últimos años y ahora sí van a misa pues todos los días, no, pero casi todos los días. ¿Han tenido una conversión? Sí. Hace 2 años. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, pues yo estaba en la universidad, pero mis padres fueron a un retiro en nuestra parroquia y después de esto pues empezaron a como participar más en la parroquia y cosas así. Y pues ya. Bien. Bien, o sea que tus padres bien han iniciado ahora un nuevo momento en su vida. Estupendo. Sí. ¿Qué has estudiado, Jenny? Magisterio. Magisterio. En Jacksonville, Florida. Es 3 horas de mi casa. Ajá. ¿Lo has terminado? Sí, yo terminé en 2010. Bien. ¿Has ejercido de maestra ya? Un poco. Yo estaba sustituyendo una maestra que tenía que ir por algunos meses. Entonces, eso, pero aparte de esto, no. ¿Y cuándo empieza tu momento de conversión? ¿Cuándo sigues tú a ese Cristo que es nuestro Cristo? No, yo fui a la universidad y como yo estaba en un grupo de jóvenes en mi parroquia, yo no quería perder la fe cuando fui a la universidad. Entonces yo estaba buscando algo para ayudarme y empecé a ir a un grupo de al grupo católico en la universidad, pero todavía estaba buscando más y no quería dónde podía encontrar lo que estaba buscando. Y yo creo que era mis primeros meses de la universidad cuando conocí a las Siervas del Hogar de la Madre y al grupo de jóvenes y empecé a pensar, pues a lo mejor en este grupo yo puedo encontrar lo que estoy buscando. Y en mi tercer año de la universidad, yo tenía una inquietud muy grande. Y yo estaba buscando algo y sabía que era Dios, pero no sabía exactamente cómo vivirlo. Y fui a un retiro en silencio en otra parte de Florida. Y era después de esto, sabía antes que la misa diaria y el rosario y la oración y la confesión frecuente, todos eran importantes. Pero en este retiro, di cuenta que si yo quería vivir una vida cristiana y muy en serio, que tenía que ir a misa todos los días y rezar el rosario todos los días y rezar todos los días. Y era un poco de revelación para mí. Antes yo sabía que todos eran importantes, pero todos a la vez, pues era en ese retiro que empecé a vivir más de esto. háblanos un poco más de tu momento en Jacksonville, de cómo conociste, bueno, en qué grupos te movías, por qué te decantaste más por unos que por otros. Sí, estaba en un grupo de, en la universidad. Y fuimos como, un evento cada mes de juntarnos y como, hablar. Tenemos una persona de contarnos algo de la fe y aprendimos muchas cosas. Y las personas en este grupo eran muy buenos y bueno, eran amigos muy, muy buenos. Pero o sea, yo estaba buscando algo más profundo y para mí era muy difícil porque yo estaba buscando algo más y no veía esto en ninguna persona. Y yo, ¿cómo puedo vivir esto, Señor? Yo veo que estás pidiendo más de mí, pero no sé cómo vivir esto. Y conocí a las hermanas y un grupo de jóvenes del Hogar de la Madre en mi primer año. Pero de verdad no hice mucho con ellos. No hiciste mucho caso en ese momento. No, bueno, a mí me gustaba como estar con ellos, pero no sé, no hice mucho con ellos. Pero de verdad era en mi tercer año y como todo esto, como toda esta inquietud y todo eso era como lo más difícil. Tengo que encontrar algo porque yo no puedo seguir viviendo así. Y todavía yo no veo a otras personas que están viviendo en la manera que tú quieres vivir. Sí, vale. Que yo quiero vivir. Bueno, como estábamos en un retiro de silencio, no estábamos hablando unos a otros hasta el fin del retiro. Y las personas muchas no eran de Jacksonville. Pero en ellos yo empecé a ver personas que de verdad estaban viviendo su fe en una manera más profunda. Y como no quería perder esto y fui a muchos retiros cuando estaba en el instituto y todo eso, y muchas veces después de algunas semanas estás viviendo lo mismo como antes. Sí. Y por una razón, esa vez fue diferente. No quería perder lo que he experimentado en este retiro. Y de verdad quería cambiar y empezar a vivir la fe. Y como en estas personas, yo he visto que a lo mejor en este grupo yo puedo encontrar lo que estoy buscando. Y era esto que me ayudó a estar con ellos. Bien. ¿Qué edad tenías cuando hiciste este retiro de silencio? 21 años. 21. Y en ese momento te viste madura para entender este retiro ha sido diferente a todos los demás. Uh-huh. Sí, y después, algunos meses después, era otra oportunidad de otro retiro en silencio. Y ahí, pues, yo creo que los dos eran, no sé, dos partes de una conversión para mí. Y en este retiro estábamos en adoración durante la noche y sí, era una experiencia muy profunda del amor de Dios. Y yo creo que era desde este momento que yo sabía que si el Señor me pide algo, que tengo que hacerlo. Y era esa experiencia del amor de Dios que me da la fuerza de hacer lo que el Señor me pide. Entonces, siempre cuando estoy pensando, yo creo que el Señor está pidiéndome esta cosa, yo puedo ver en este momento y desde ahí encontrar la fuerza de hacer lo que sea. ¿Qué hacéis en estos grupos? Cuéntanos un poco, ellos, los que nos ven no lo saben, quizás esto sí les llame la atención y puedan también vivir ese momento de conversión gracias a esto. Bueno, la cosa que me ayudó muchísimo era las reuniones de cada semana, porque yo sabía que, bueno, necesitaba ayuda para vivir como mi conversión y vivir mi fe. Entonces, teníamos estos grupos cada semana y hablábamos de una cosa del Papa o de cosas de la vida cristiana en general. Y así, hablar con otros jóvenes que estaban intentando vivir lo mismo, pues, me ayudó muchísimo. Bien. ¿Cómo vives tu fe? En tu momento, por ejemplo, pues en tu trabajo en Roma, ¿cómo se vive esa fe? Bueno, para mí la cosa más importante es ir a misa todos los días. Y eso en la Eucaristía es donde puedo encontrar mi fortaleza, mi razón de vivir, todo. Entonces, si no tengo eso y si no tengo como mi tiempo de oración cada día, pues el día es perdido. Y después de esto, tenemos estudiantes que vienen de los Estados Unidos y algunas sí viven su fe, pero algunos no. Entonces, intentamos ayudarles a vivir su fe y experimentar la iglesia. Y como estamos en Roma, es un lugar muy bueno a ver la iglesia y la fe y todo. Lo que pasa es que Roma tiene las dos caras. Sí. Yo que también he estado en Roma una buena temporada, tiene las dos caras. Se supone que allí deberíamos encontrar a Dios en cada parte y lo que no encontramos es precisamente a Dios. ¿Cómo vives esa oposición en el sitio donde, digamos, las cosas deberían vivirse de una manera bastante diferente? Sí, para los estudiantes intentamos ofrecer como unas oportunidades que pueden vivir y tener una experiencia buena y disfrutarse, pero en una manera buena y cristiana. Damos otras opciones a las fiestas y las cosas que a lo mejor no son muy buenas en Roma. O muy, no muy recomendables. Sí, exactamente. No muy recomendables. Sí. Bien. Jennifer, nuestro programa, Cambio de Agujas, trata de las conversiones, trata de la experimentación de varios jóvenes con Dios, de padres de familia. Tú ahora mismo te encuentras con un joven, te viene, te dice, bueno, sí, tú siempre has tenido una trayectoria cristiana, siempre has creído en Dios, pero yo nada, no creo, no quiero creer, o bueno, sí quiero, pero me surgen un montón de preguntas, nadie me las resuelve. ¿Por dónde empezaría? ¿Qué me dirías? Ese joven tiene sed de Dios, a veces lo niega, a veces se fija más en otras cosas, está perdido. Ve este programa, sí, por casualidad, o porque por ejemplo, sus abuelos o sus padres lo están viendo en este momento, y dices, mira, ahí hay una joven que está contando que sí, que ya tiene una trayectoria, pero, ¿cómo llego yo a esa trayectoria? ¿Es posible el cambio? Sí, yo creo que sí, es posible el cambio, pero yo creo que tienes que empezar con cosas muy, muy pequeñas. Como no puedes tener este cambio en tu vida si no tienes una relación con Dios. Y a lo mejor tienes muchísimas preguntas y a lo mejor no, en este momento no tienes todas las respuestas. Pero en una manera tienes que empezar poco a poco a como, sí, empezar a hablar con Dios y tener una relación con Él, porque es Él que puede cambiar tu vida entero y es Él que puede dar la verdadera felicidad. Y, pero si no estás hablando con Dios, pues nada de esto puede pasar. ¿Dónde debo dirigirme? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué opciones tengo? No tengo ni idea, no conozco a nadie, soy un joven perdido. En tu parroquia. Y a lo mejor se busca un grupo de jóvenes, busca alguien que tiene lo que estás buscando. A lo mejor, como yo, yo conocí a este grupo de jóvenes que tenía este fe y esta manera de vivir que yo estaba buscando. Empezar con la parroquia o en un, si estás en una universidad o instituto, como, busca a alguien que tiene esta fe y como pregunta a ellos. Vale. Mis amigos me miran raro. No puedo soportarlo. Soy un cobarde. ¿Dónde saco yo esa valentía para poder decir a mis amigos o quizás a mi familia que de repente soy una oveja negra y dicen, este bicho raro que tenemos en casa que de repente nos va a misa todos los días? ¿De dónde saco esa valentía? Si vas a misa todos los días, eso es donde sacas la fuerza. Yo sé, para mí, cuando yo empecé a ir a misa todos los días, que nadie en mi familia estaba haciendo esto tampoco. No sé, yo noté que era muchísimo más feliz y solo por el hecho de ir a misa y empezar a vivir lo que tenía que vivir, era por eso que tenía las fuerzas. Y aunque piensas en el principio, pues no voy a tener las fuerzas, no voy a poder hacer todo eso, es en todo eso, en la Eucaristía, en la oración, en tu relación con Dios, que en eso sacas las fuerzas. Eso es, muy bien. De ahí sacamos la valentía, de ahí sacamos el valor. Todo. Eso es, sí, de Dios sacamos el valor. Muy bien, Jennifer, pues nos ha encantado compartir este momento hoy contigo, compartir este cambio de agujas. Nos quedamos con todo este montón de consejos. Es verdad que nos ven los jóvenes, a veces están perdidos, no saben a dónde sobre todo dirigirse, no conocen qué organismos o dentro de su parroquia qué grupos hay. Y bueno, bien, empezar por la parroquia o quizás bucear un poco en la web y quizás encontrar a las siervas del Hogar de la Madre o a los siervos del Hogar de la Madre, pues es un punto interesante. Muchas gracias, Jennifer. Gracias. Bueno, amigos, pues nada, nos vemos en la próxima entrega de Cambio de Agujas y en el próximo Cambio de Agujas pues veremos qué nuevo pasajero se monta en este tren. Gracias.